Según la RAE, ese entrañable y a veces absurdo organismo que limpia, fija y da esplendor, la palabra parado tiene varias acepciones. En primer lugar, y de manera obvia, estar parado significa estar quieto, como participio del verbo parar, y adjetivado significa tímido, flojo o remiso en palabras, acciones o movimientos. Como segundo significado posible, tendríamos el de desocupado, sin ejercicio o empleo. En el español de América, que por cierto es el más hablado, estar parado significa estar de pie y pararse, levantarse. Esta acepción lleva a usos más coloquiales del término en determinadas zonas. Así, en Chile o Perú, parado significa también orgulloso, engreído, mientras en Nicaragua significa rebelde, porque no se dobla, ni se sienta, ni cede. El rebelde ha de vivir y morir en pie. Muy especialmente en Cuba, pero es común a toda Hispanoamérica, si un pene está parado, está en erección, listo para estar de todo menos quieto. Pero cruzando el charco, volvemos a los significados españoles, que solo aluden a lo inmóvil, a algo estancado, a una inactividad en el centro del movimiento. En un país donde hay 5 millones de personas en situación de desempleo, la palabra parado vuela de boca en boca, y su sentido es el más mezquino posible. Desocupado, sin oficio ni ejercicio, ni beneficio, permitidme añadir. Con el paro, se puede engrosar sus filas, temer engrosarlas, sufrir al ver a alguien cercano padecerlo, sufrir más al ver que todos los que te rodean lo padecen, o casi, descartar posibilidades de inversión debido a las cifras del paro, perder la autoestima. Porque tras meses sin encontrar trabajo, tras cada entrevista baldía, finalizada la chapuza precaria que puede salvar un mes, el parado se mira al espejo sin orgullo. Al margen de las preocupaciones derivadas de la falta de ingresos, la inactividad excesiva y la frustración generan cuadros depresivos que dificultan aún más la salida. El retraso de la edad de jubilación y la reforma laboral, me encantan los eufemismos políticos, a la vez tan dulces y crueles, fueron los ejes centrales de una huelga general, la del 29 de septiembre del año anterior, que no tuvo un seguimiento precisamente masivo. Si la convocatoria no tuvo más éxito, no hay que buscar la razón en la falta de descontento de una población que después ha demostrado en sucesivas manifestaciones y demostraciones, sino en la poca fe en el sindicalismo español y en el miedo de muchos a perder el poco trabajo que queda. Ahora bien, estos dos temas vitales parecen irrisorios con uno de cada cinco españoles sin trabajo. Los parados no pueden hacer huelga, por razones evidentes, y aunque se habla constantemente de ellos, parecen no tener voz ni voto. Cerca de 5 millones de personas obligados a plantearse cada día como un nuevo reto a la desesperada, obligados a ser jubilados prematuros e involuntarios, forzados al entretenimiento del anciano, el paseo, mirar obras, un espectáculo ya poco común, ver la televisión matinal o darle de comer a los patos, esos pájaros que flotan despreocupados, que no juzgan y que no le hacen sentir a uno un inútil. Propongo que traigamos de América, donde llevan nuestro idioma al límite, ese otro significado del parado, el de estar de pie, el de no dejarse llevar por la bulia de la inacción, el llenar el tiempo forzosamente libre, con métodos de reivindicación colectiva. Parado, en pie, en rebelión, erguido, erecto y, sobre todo, no dispuesto a ceder ante una sociedad que la ha utilizado y ahora le da la espalda. La persiana. Saludos, muy buenas tardes. Son las 9:20 de este 4 de octubre en el que hemos sabido que 95.817 personas más en España engrosan las listas del paro. Y no solo eso. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el desempleo ya es el primer problema de preocupación para los españoles. Os habla María Tahosa y conmigo está, como siempre, Gerardo Lagüens. Buenas tardes. Buenas noches ya. Estos 27 grados que todavía tenemos en Madrid, en pleno octubre. Ya bajarán, ya bajarán. Este verano ya de San Miguel. Yo casi, mira que soy amante del calor, pero no estaría mal que bajasen. Y estamos aquí en los micrófonos de Abrasol a las 9:20, un poco tarde hoy viene esta persiana. Intentaremos cerrarla a tiempo a las 10 porque nuestros bipartidos de risa tienen una actuación, o sea que mucho más no nos podemos alargar. Así es. Y vamos a empezar ya directamente, no sin antes recordaros que podéis escribirnos en Twitter, en nuestra cuenta arroba agorasolradio, y también en Facebook, también en agorasolradio. Comenzamos. Cuando baja el sol. La Caja de Ahorros de Vigo, Ourense y Pontevedra, más conocida por su marca CaixaNova, fue una institución financiera que se constituyó el 17 de julio del año 2000 en virtud del acuerdo de fusión alcanzado por las Asambleas Generales de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, fundada en 1880, Caja de Ahorros Provincial de Ourense, fundada en 1933, y la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra, que fue fundada en 1930. Se fusionó con Caixa Galicia el 1 de diciembre de 2010, creando Nova Caixa Galicia. CaixaNova conformaba con el Banco Gallego, del que poseía el 50% del capital social, la primera plataforma financiera de Galicia integrada por una caja y un banco, con un volumen de negocio en torno a los 50.000 millones de euros. La creciente actividad financiera del grupo CaixaNova, junto a la gestión activa de la cartera, generó en 2008 un resultado atribuido de 171 millones de euros. Después, con la nueva ley de cajas y el proceso de privatización abierto y ante las dudas sobre su eventual salida a bolsa, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, inyectó 2.300 millones para garantizar la supervivencia del nuevo conglomerado financiero, que se cobrará con un 12,5% de interés cuando la entidad encuentre compradores. Hasta aquí viene. Incluso ayer el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hizo una apasionada defensa de la entidad. Vamos a escucharla rápidamente. Que le toca a los gestores el gestionar esa entidad. Pero vamos a seguir trabajando, vamos a ver cómo queda la participación de la caja en Nova Caixa Galicia Banco, cuando esté ya la entrada de inversores y cuando se hagan líquidos, de acuerdo con el acuerdo último de la caja, en su último consejo de administración, cuando se haga líquido alguna parte de su obra social, vamos a ver qué participación va teniendo en el banco y vamos viendo si hay o no confianza en las capacidades de invertir en Nova Caixa Galicia Banco, porque a lo mejor nos sorprendemos y vemos que hay gente que quiere invertir en Nova Caixa Galicia Banco, más que en otras cajas o en otras fusiones que se han hecho en España. Vamos a ver en consecuencia qué es lo que depara el futuro. No soy pesimista. El escándalo saltaba esta mañana cuando esta entidad, cuyas acciones son consideradas a día de hoy bonos basura por la agencia de calificación Moody's, decidía recompensar por su prejubilación a tres miembros del Consejo Directivo por valor de más de 20 millones de euros. Varios diarios publican que entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el sueldo de por vida, Nova Caixa Galicia consignó unos 20 millones de euros para la salida de tres directivos, según diarios como El Mundo o Faro de Vigo, y de hasta 23,6 millones, según El País. El escándalo ha provocado ya la primera división. Se trata de la representante del Partido Socialista Galego en el Consejo de la entidad, Mar Barcón, que además es concejal del Ayuntamiento de La Coruña. La tenemos, creo, en este momento a la otra línea, al otro lado del teléfono. Buenas noches, señora Barcón. ¿Me escucha? Hola, buenas noches. Sí, le escucho, sí. Imagino que ha sido un día intenso y, en primer lugar, desde los micrófonos de Agora Sol Radio queríamos agradecerle que nos atienda, porque no debe de haber sido un día tranquilo en su día a día. Bueno, la verdad es que quien como yo se ha dedicado durante bastante tiempo a la política municipal ya sabe que los días pueden ser muy intensos. Así que, bueno, pues es cierto que ha sido un día con mucho interés mediático, pero bueno, no más que otros tampoco. ¿Cuándo ha conocido como miembro del Consejo de Administración la noticia de las jubilaciones millonarias dentro del Consejo? Bueno, la verdad es que el detalle de estas indemnizaciones yo lo conocí hoy a través de la prensa. Como dije en la rueda de prensa, como escribí hace un par de horas en mi blog, y como he comentado con todos los medios de comunicación e incluso con el secretario general, tanto de mi agrupación local como de Galicia, del PSDG, cuando les comuniqué que la decisión que iba a tomar. Yo no tengo conciencia ni recuerdo que se pasara este tipo, o sea, que se pasaran estos contratos y estas indemnizaciones por el acuerdo del Consejo de Administración. No lo recuerdo y además tengo la sensación de que no se pasó, por cuanto en el Consejo hay pues al menos un representante de Comisiones Obreras, hay un miembro del Bloque Nacionalista Galego, representante del Ayuntamiento de Pontevedra. Quiero decir, hay bueno, pues personas que habitualmente son críticos con determinadas decisiones y con decisiones de retribuciones. Y desde luego yo, es posible que a mí se me hubiera pasado. En cualquier caso, si pasó por el Consejo y yo lo aprobé porque no me fijé, porque no estuve atenta, debo dimitir porque no he estado a la altura de las circunstancias. Y si no pasó, debo dimitir porque yo no soy solidaria con esta decisión y muchísimo menos en este momento. ¿Y cómo puede ser que miembros del Consejo no tengan acceso a estos datos de retribución de los directivos? Bueno, lo que se hacía anualmente era aprobar los presupuestos y las cuentas anuales. Y en esas cuentas, en esos presupuestos, figuraban las retribuciones de los directivos en partidas globales. Alguna vez incluso, bueno, comentamos con cierto sarcasmo, ¿no?, algunos miembros del Consejo, que en la memoria social corporativa figuraban, bueno, con todo lujo de detalles, las dietas que cobrábamos los miembros del Consejo de Administración, pero luego figuraban los contratos de los directivos todos en paquetes globales, ¿no? Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, yo no recuerdo, desde luego, que se detallaran ni las indemnizaciones ni las retribuciones exactas, pero desde luego muchísimo menos las indemnizaciones. En cualquier caso, yo he de hacer otra puntualización también. Me han comentado, me comentaron a lo largo del día que estos contratos venían uno de Caixa Nova y otro de Caixa Galicia, de épocas de Caixa Galicia. Aunque así fuera, que yo creo que en el caso de Javier García de Paredes se asimiló su contrato al de José Luis Pego en el momento de la fusión, pero bueno, pero aunque así fuera, una vez que la Caja se enfrenta a una situación distinta, una vez que el FROB tiene que entrar, una vez que hay una crisis financiera, una crisis económica y una situación social y económica distinta, el Consejo tenía, o quienes tomen esas decisiones, teníamos que haber tomado una decisión distinta. Y en el Consejo del pasado viernes, yo no acudí a ese Consejo por motivos de agenda, pero sí que tengo noticias de que no se especificó este pago de indemnizaciones y de de finiquitos, ¿no?, de los contratos laborales. Yo creo que es posible que en otras épocas se aprobaran determinadas indemnizaciones, pero en cualquier caso no es ni tolerable, ni razonable, ni prudente. Pero en todo caso, más o menos, evidentemente sé que no va a tener un dato concreto, pero ¿cuántos cargos directivos hay en Caixa Nova Galicia, aproximadamente? Claro, con que figuren en el esquema de como directivos, puede haber, pues yo creo que en torno a 30 personas o algo más. Sí, los responsables de cada, dígame. Sí, si estamos hablando de 30 personas y de 23 millones de euros. Sí. Quiero decir, la duda razonable, por lo menos, estaríamos hablando de aproximadamente un poco más de medio millón o 700.000 por lo menos. Sí, bueno, yo creo que era... Si lo repartiésemos de forma equitativa, que sabemos que no se suelen repartir de forma equitativa. Que no, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que los salarios y las retribuciones del presidente, de Julio Fernández Gallos, y de los directores generales eran salarios, por eso, y ahí que yo... crea que no ha lugar, que no es posible estas indemnizaciones, es decir, son personas que es obvio que tienen una responsabilidad muy importante, que es obvio que tienen un trabajo, de una enorme responsabilidad y muy importante, pero que están extremadamente bien pagados. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que además este tipo de contratos conlleven indemnizaciones de millones de euros, estamos hablando de que, por ejemplo, Javier García de Paredes renunció a 4,7 millones de euros. Es decir, es una verdadera locura. Sí, pero lo que le digo es, quiero decir, en primer lugar es muy de agradecer, o creo que es, en mi opinión, es muy de agradecer encontrar a alguien, como es su caso, que dice que ante este suceso se ha producido en el consejo del que era parte, debe dimitir, tanto si se enteró como si no. O sea, tanto si la aprobó por error como si se la jugaron, entre comillas. Es, por su parte es un ejercicio de honestidad que creo que no solo aquí, sino en muchos sitios se apreciará. Ahora bien, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que una partida que incluye 23 millones que se han ido para tres personas, incluiría un total, imagino, bastante más amplio? ¿Cómo es posible que al Consejo de Administración se le escapen los datos globales? Quiero decir, entiendo que ustedes no supieran esta barbaridad de que se repartan entre tres directivos. No, no, los 23... datos globales nos escapaban, ¿eh? Quiero decir que yo... O sea, ahí cantaba, quiero decir, olía. No, y yo eso, vamos, no, eso nadie lo puede negar. Es decir, hemos aprobado los salarios importantísimos, que yo creo que son equiparables a los que cobran... No solo los directivos, yo creo que son menores a los que cobran algunos equipos de gestión. ¿En banca privada? Sí. ¿Perdón? No, en banca privada decía, sí, estaba... que la banca privada tiene más salario. Bueno, muchísimo menores de los que cobra la banca privada, pero en cualquier caso, salarios, desde luego, mucho más elevados que el de la portavoz municipal, que cobra 1.541 euros al mes, ¿no? Es decir, bueno, pero lo estoy frivolizando, como usted comprenderá, además yo tengo una compatibilidad con mi consulta, que soy médico. Pero, bueno, en cualquier caso, yo siempre asumí y siempre fui consciente de que aprobábamos salarios para equipos de gestión, bueno, muy elevados. Y no, incluso en ocasiones he tenido alguna discusión, no por defender los salarios de ellos, sino porque yo siempre he sostenido que la política y algunos cargos políticos, el del presidente del gobierno, incluso el del presidente de la Junta, que no pertenece a mi partido, pero es decir, algunos cargos de responsabilidad en lo público, ¿no? Algunos cargos políticos, ya sé que los políticos no tenemos buena fama, pero yo creo que están muy mal pagados comparativamente a cómo están pagados los directivos de las empresas, de la banca, de las cajas, etcétera. Pero bueno, eso es otra cosa. Tampoco hay que temer por los expresidentes del gobierno, que les va bien, en general les va bien. Sí, bueno, eso también es cierto, pero bueno, no sé, eso es una... Yo creo que no vamos ahora a... Pero, bueno, en cualquier caso, los salarios no se pasaban, las partidas amplias no se pasaban. He dicho 30 personas, pueden, no sé si son 30, 40, 50. En cualquier caso, los directivos de las cajas estaban muy bien pagados. Por lo tanto, yo el tema de las indemnizaciones ni lo comparto ni vuelvo a decirlo. No conocía yo que lo hubiéramos aprobado. Insisto una vez más, no puedo... por menos que decir que me extraña que en el Consejo se pasara y que nadie se percatara, incluso, bueno, personas que, bueno, pues que estaban siempre muy encima y que han estado muy encima de este tema. Pero bueno, se me pudo haber pasado a mí y en ese caso no me queda otra que dimitir. Y si no se me pasó, pues dimito igual, porque yo no voy a amparar esta decisión. ¿Y sabes si el resto del Consejo de Administración estaría dispuesto a seguir amparándolo o si ante nuevas prejubilaciones se seguirán pagando estos incentivos desorbitados? Pues no, yo espero que el Consejo tome decisiones distintas a partir de ahora, ¿no? Sí, yo creo que no, bueno, yo creo que estará próxima seguramente la jubilación de varios miembros de los equipos directivos. Y yo creo que es bueno que se razone o que se tomen decisiones con una prudencia y con un cierto rigor, ¿no? Teniendo en cuenta, porque a mí lo que me parecía esta decisión era completamente autista, ¿no? Era como si la decisión se tomara sin tener en cuenta, bueno, pues que no está habiendo crédito para las familias, que no está habiendo crédito... Bueno, que la entidad tiene una situación financiera muy complicada. Tiene una situación X que estamos viviendo, cómo se recorta en todos los ámbitos, en todos los servicios, en todo lo y cómo se recorta en el interior mismo de la parte interna propia de la ciudad, como la entidad se ha dispuesto a un plan de ahorro y de repente nos desayunamos, bueno, pues con unas cantidades que pertenecen desde luego a otro entorno económico, a otro momento económico y social, y desde luego no a este. Sí, en todo caso yo le digo que ya estaba esta mañana desayunando y casi me atraganto al escuchar la noticia. En todo caso, para cerrar esta entrevista y de nuevo dándole las gracias por compartir este tiempo de radio en Agora Sol, preguntarle brevemente cómo espera ahora, sobre todo a raíz pues eso de las restricciones presupuestarias, están escuchando pues desde muchas comunidades autónomas que no se puede rebasar un nivel de endeudamiento. ¿Cómo ve como socialista, que ahora mismo es la oposición autonómica en Galicia, el panorama en cuanto a los recortes o ajustes, si queremos utilizar los eufemismos tan habituales? Pues lo veo con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque yo creo que además en Galicia ya llevamos 2 años con un recorte continuado en el nivel de los servicios públicos. Y yo creo que además tomando algunas decisiones que son abiertamente irresponsables. Al tiempo que se disminuye el número de maestros, el número de plazas en la escuela pública, de comedores, etcétera, etcétera, que tenemos la dependencia prácticamente bloqueada y problemas muy graves en la sanidad pública, no se sustituyen las bajas de los médicos, las listas de espera. Bueno, pues se está haciendo un álgebra extraña con ellas para esconderlas. Al mismo tiempo se está construyendo en Vigo con capital privado un hospital que tenía que haber sido público, que va a consolidar 900 millones más de deuda pública. Por lo tanto, por un lado se están recortando servicios que hoy necesita la gente más que nunca y que no se pueden desmantelar, pero por otro lado se está haciendo desde una actitud además abiertamente irresponsable, colocándole pues, una bomba en la línea de flotación de lo que es la propia administración autonómica para varias generaciones, además. Bueno, doctora Barcón, ha sido un placer tenerla aquí en La Persiana, bueno, en Agora Sol. Y nada, de nuevo, bueno, es triste tener que ser un caso tan especial, pero creo que es de valorar el hecho de que haya puesto a disposición su puesto, dada la situación en la que ha vivido. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues la verdad es que yo siento mucha tristeza de que sea así el final de mi estancia en Nova Caixa Galicia. Y nada, ya saben que por aquí en el norte, a su disposición cuando quieran. Gracias, Mar. Venga, hasta luego, bien, adiós. La Persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Agora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Ayer se anunciaron los ganadores de los premios Euskadi de Literatura, que convoca la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco y que premia las distintas obras literarias en euskera en distintas categorías. Y este año ha llegado acompañado de polémica. El premio Euskadi en la sección de Mejor Ensayo ha recaído en la obra Moroak Gara, Belaño Artean, Somos Moros bajo la niebla de Joseba Sarrionaindia, uno de los escritores más influyentes de la literatura vasca. El escritor vizcaíno está acusado de pertenecer a ETA y en paradero desconocido desde que en 1985 se fugó de la cárcel de Martutene en un bafle tras un concierto de Imanol. De ahí esta canción de Cortatu, Sarri Sarri, que es un auténtico himno allá arriba. Ayer, durante el anuncio de los ganadores, el viceconsejero de Cultura, Antonio Rivas, dijo que se reconocía el galardón a Sarrionaindia, pero que no podía obtener el dinero del premio de 18.000 euros hasta que regularice su situación con la justicia. Los delitos del escritor vasco, que en 1980 fue condenado por pertenencia a ETA, a día de hoy han prescrito. Los miembros del jurado que deciden a quién dar estos premios los designa la Consejería de Cultura y uno de ellos es designado presidente. En este caso, presidenta, Ainhoa Larrañaga, profesora de comunicación en la Universidad de Mondragón, que ya creo que nos escucha al otro lado de la línea, Arratsaldeon. Hola Ainhoa, ¿había consultado a la Consejería de Cultura al jurado que iba a retener el premio a Joseba Sarrión Eindía? Pues no. No. Antes de ayer, no, la semana pasada tuvimos la última reunión en el gobierno vasco, ya del fallo ya en firme, uh-huh. En el que decidimos que efectivamente el premio se lo dábamos a Sarrión Eindía y al final de la reunión, bueno, pues sí que se hizo un comentario, pues comentando un poco que esto podía ser un bombazo, ¿no? Tanto con la condición del autor, pero en ningún momento se le hizo ninguna referencia, ¿no?, a la decisión que en principio ha tomado el gobierno vasco. Bueno, incluso estuvimos haciendo unas pequeñas bromas también, ¿no?, con que el día de la recepción o el día del reparto de premios, el 23 de noviembre, si no me equivoco, decía yo, jolín, pues quizá venga Sarrión Eindía a recibir el premio, ¿no?, que en plan broma, ¿no? Sí. Y la verdad es que ayer cuando dieron la rueda de prensa y comunicaron la decisión de retener la cantidad en efectivo, pues bueno, nos pilló de sorpresa porque no teníamos ni idea, la verdad. ¿Y qué le parece al jurado esta decisión? Bueno, yo la verdad es que ayer yo ya ando, pues eso, intentando la respuesta a las preguntas que hacéis los medios de comunicación. Hoy en la tarde he tenido la posibilidad de estar con uno de los miembros del jurado, no con todos. Y la verdad que las dos coincidíamos que bueno, pues que quizá podríamos o deberíamos de hacer algo, ¿no? Porque yo no conozco la opinión del resto del jurado porque no he tenido tiempo para reunirme con ellos ni para hablar con ellos, pero en lo que respecta por lo menos a dos miembros del jurado, pues sí es verdad que bueno, que nos parece una contradicción, ¿no? Al final, si tú das capacidad legal, digamos, o aceptas la capacidad legal de Sarrión Eindía para poder presentarse al premio, bueno, pues yo creo que en consecuencia tienes que aceptar también la condición o la capacidad legal para que pueda recibir el premio, ¿no? Entonces, nos parece como incongruente, ¿no? Por lo menos a dos de los miembros del jurado nos parece incongruente, pues el hecho de que se le dé o se acepte su condición para poder presentarse, pero luego, pues no se pueda, digamos, otorgar el premio, o por lo menos parte del premio, ¿no? Porque el reconocimiento sí que se le otorga, pero la cantidad de 18.000 euros pues se le queda retenida hasta que regularice la situación, ¿no? Entonces el comunicado del gobierno vasco no pone en juicio o no pone en duda en principio pues nuestro trabajo, nuestra labor de jurado, la que hemos realizado. Yo creo que queda bastante claro que la calidad literaria de la obra de Sarrión Eindía es impecable y es una obra magnífica. Pero luego es verdad que toca, deja bastante tocado, digamos, el premio, ¿no? Lo que es el premio, porque luego toma una decisión que no sabemos muy bien jurídicamente. Entonces, hemos estado comentando hoy las dos miembros del jurado que quizá, bueno, pues se tendría que revisar jurídicamente en profundidad, ¿no?, el tema, porque al final hay muchos flancos, ¿no? Como bien comentabais vosotros, por una parte estaría el tema de en qué situación procesal o en qué situación que está Sarrión Eindía, si hay una sentencia firme, si es que hay una sentencia firme, si el delito ha prescrito o no. Luego está todo el tema de los derechos de propiedad intelectual de la obra, si le corresponden a él o donde a quién corresponden. Luego está todas las bases, ¿no?, todas las bases para poder otorgar el premio, etcétera. Entonces pensamos que quizá pues haya temas jurídicos a estudiar en profundidad, no sé. Y en el aspecto político que tiene, o sea, ¿hasta qué punto se está asistiendo a una politización de la cultura en este caso? Bueno, pues mira, justo, yo es verdad que se le han achacado críticas al premio Euskadi Literatura por la connotación política que tenía, y en ese sentido, por lo menos mi sorpresa fue el hecho de ver que, bueno, pues a Sarrión Eindía, por ejemplo, se le había aceptado, ¿no?, el poder presentarse a la obra. Entonces, en ese sentido, yo la lectura positiva que hacía era, bueno, pues bueno, se acepta que se pueda presentar, porque todos conocemos un poco la trayectoria y la capacidad literaria de Sarrión Eindía, en ese sentido era una lectura positiva, pero ahora con todo esto vemos que no solo se atiende a la capacidad literaria de un autor, sino que también existe efectivamente un trasfondo político, ¿no? Porque al final no se le da o no se le va a otorgar esa cantidad hasta que regularice la situación, precisamente por razones políticas, ¿no? Que una persona puede estar o no de acuerdo con eso, pero ya vuelvo a repetir que mi principal, digamos, disconformidad radica en que si aceptas que se presente, teniendo la condición que tiene, luego choca bastante el hecho de que no se le pueda otorgar el premio, ¿eh? Aparte, luego estaría un poco todo el trasfondo político que pueda tener, y hay la opinión de cada persona, ¿no? Pero, claro, a nosotros cuando se nos presenta la posibilidad de que efectivamente tenemos que hacer un trabajo de jurado con la obra de Sarrión Laindía, al igual que con el resto de las obras, en igualdad de condiciones, porque contemplaban que se daba la capacidad legal del autor, bueno, pues hemos realizado nuestro trabajo tal y como hemos realizado con el resto de las obras, ¿no? Sí, parece que ha quedado un poco manchada esa concesión de este título, de este reconocimiento, ¿no? Porque ya para empezar, por ejemplo, el PP ha dicho que es incompatible la memoria de las víctimas y premiar a un etarra, según ha dicho el PP, y no sé también qué habrá dicho la Asociación de Víctimas del Terrorismo, pero supongo que su discurso irá por esa parte. Claro, es que a nadie se le escapa que tiene un trasfondo político impresionante el tema, ¿no? Y nosotros también éramos conscientes de ello, éramos muy conscientes de ello. Pero al final, si nos basamos única y exclusivamente en criterios jurídicos, está claro que al aceptar que esa persona pueda tomar parte en el premio, jurídicamente estamos aceptando, pienso yo por lo menos, estamos aceptando que pueda ser receptor del premio. Entonces, no veo dónde está el juego político de todo esto, porque primero se le acepta, pero luego se le niega el premio. Entonces, es como si se quisieran satisfacer, digamos, las opiniones ideológicas de todo el mundo, y es imposible. Es decir, si aceptas, aceptas, pero luego sé consecuente con ello, ¿no? Y es normal que la gente del PP o la gente del PSOE, pues digamos, esté en contra de esto, y seguramente esto habrá gustado a otra gente de otro tipo de ideología. Es normal, si hubiera un trasfondo político, pues al final todos tenemos nuestra propia ideología, ¿no? Pero yo creo que ciñéndonos solo y única y exclusivamente estrictamente jurídico, a lo estrictamente jurídico, pues existe una contradicción, pienso yo, ¿no? De hecho, sí que me gustaría aclarar una cosa, porque en la convocatoria para este premio hay una disposición adicional que dice que las personas premiadas no deberían estar sancionadas ni por ninguna vía penal. Pues por eso os comentaba que quizá la duda o lo que estemos valorando algunos miembros del jurado también pueda ser el hecho de que se haga un estudio, pero integral, ¿no?, de lo que ha pasado. Es decir, por una parte están las bases, las bases que requieren unas condiciones concretas, pero por otro lado también están las condiciones que a nosotros se nos han presentado para que esta persona pueda presentarse al premio. Y luego, por otra parte, también está un poco la situación procesal de esa persona, ¿no? Si el delito está prescrito o no, si hay sentencia firme o no, son temas que se nos escapan, son temas jurídicos que están interrelacionados, pero que se nos escapan, o por lo menos a mí se me escapan, ¿eh? Por eso te decía yo que está la disposición que comentas, que es muy importante, la de la base, las bases, que dice que efectivamente la persona premiada no puede estar en una situación, digamos, no jurídicamente regular, pero por otro lado está, no sé, todo lo demás. Yo creo que hay flecos que hay que creo que merece la pena, o que deberíamos de, o que debería la administración pública de analizar, ¿no? No sé, es mi opinión, ¿eh? Para concluir, las últimas semanas ETA ha dado pues algunos pasos que podría dejar entrever ETA y ciertas organizaciones de su entorno han dado pasos para que dan a entender que se está alejando de la vía de la violencia, y que el alto del fuego hace un año, la adhesión al pacto de Guernica por parte del colectivo de presos, el reconocimiento del grupo internacional de verificación del alto el fuego. ¿Podría haberse reconocido a Joseba Sarrión Laindía con este premio hace dos años? ¿Esto sería posible en un entorno que huele a paz, o sea, que no huele a paz como el de ahora? Bueno, pues yo pienso que esa es un poco la clave, la verdad. Siendo sincera, creo que el contexto político actual, yo creo que también ha hecho, digamos, este tipo de decisión de cal y arena, ¿no? Por una parte, el aceptar, es un gesto también el aceptar que un miembro que tiene unos antecedentes, etcétera, y un pasado ligado, digamos, a la lucha armada, pues haya sido aceptado para el premio, pero luego, bueno, pues damos otra medida también que pueda satisfacer a otro sector en el que decimos que no le vamos a pagar la cantidad que le toca, ¿no? Entonces yo creo que pienso yo que una de las claves importantes es esa, ¿no? Que en una semana en Euskal Herria se han dado un montón de pasos importantes, todos los que acabas de citar, y quizá un gesto también por parte del gobierno podría haber sido el hecho de aceptar que Sarrión Endia pudiera tomar parte en el premio, ¿no? Uh-huh. Aunque luego, bueno, pues luego viene con regajas que cuesta un poco entender, ¿no? Pero yo creo que es importante lo que dices, sí. Yo creo que hay que hacer una lectura política de lo que está pasando y en el momento político en el que estamos. Bueno, también hay una... Creo que tienes razón. Quizá también haya una lectura política por parte del jurado, al ser... O sea, es decir, en otro momento no solo es el hecho de que quizá no hubiese podido concurrir, sino que también ahora el jurado estaba en una disposición quizá más proclive a aceptarles, ¿no? A premiar a Sarri. Yo creo que a nadie se le escapa que todos los miembros del jurado tenemos una ideología, ¿eh? O sea, eso es evidente, ¿no? Empezando por mí, pero es verdad que la obra es una obra magnífica. Entonces, el hecho de que una persona tenga una ideología contraria, digamos, a la trayectoria de Sarrión Endia, bueno, pues puede traer también que algún miembro del jurado tenga reticencias para darle el premio a Sarrión Endia, pero es verdad que la obra es tan perfecta y es tan redonda y tenía, pues si había 12 libros, pues es verdad que había bastante diferencia con el resto de las obras. Cuesta mucho también, o costaba mucho también, ¿no?, fundamentar un poco que el hecho de que no se le diera a Joseba el premio, teniendo en cuenta que, bueno, no, pues el nivel literario, incluso académico, yo creo que ha quedado suficientemente fundamentada es las razones por las que se le otorga el premio, ¿no? Uh-huh. Por eso os digo que a pesar de que una persona pueda tener una ideología muy contraria a Joseba Sarrión Endia, y es verdad que en un jurado al final hay de todo y es un ideológicamente plural, pero vuelvo a recalcar que la obra es tan buena que es difícil poner argumentos ideológicos también para rechazar. Por eso os digo que era muy difícil, teniendo en cuenta la trayectoria de Sarrión Endia y viendo la dimensión que tenía, tanto física como intelectual, que tenía la obra, pues decir que no podía, que no se le tenía que otorgar, ¿no? Eso ya, por mucha discordancia ideológica que tuviera con el autor, ¿no? Eso quería preguntarte ya para terminar, Ainhoa, ¿por qué habéis elegido Moroak gara belaino artean como mejor ensayo de Euskadi este año? ¿Por qué dices que es tan buena esta obra? ¿Qué es lo que la hace sobresalir? Bueno, pues primero, la verdad es que, a ver, decíamos que estaba muy bien estructurada la obra, formalmente está muy bien estructurada, está muy bien fundamentada, está súper documentada, o sea, hay referencias bibliográficas, documentos, es terrible la riqueza que tiene en cuanto a fundamentación de todo lo que cuenta, ¿no? Luego decíamos que a pesar de que haya una línea, digamos, un argumento, ¿no?, principal, también es verdad que abre puertas, pequeñas puertas, a diferentes tipos de ideas también, ¿no? Es decir, que va con una idea central, pero también hace sugerencias y da pie también a reflexionar a otro tipo de reflexión, ¿no? Decíamos que incluso hubo un miembro del jurado que decía que podía ser un clásico, ¿no?, un referente clásico en la literatura vasca. Decíamos que era súper rico en cuanto a perspectiva literaria, pero también en cuanto a perspectiva académica, o sea, perfectamente podía ser un libro de consulta. En cuanto a la edición también es una pasada, o sea, es rica en fotos, en mapas, está súper cuidado el diseño también, y bueno, pues luego está un poco el argumento, ¿no?, que al final hace, digamos, pues no voy a utilizar el término apología, pero pues habla de las culturas minoritarias, de las lenguas minoritarias, y al final el trabajo que se ha hecho pues en el norte de África por gente que en su día fue de aquí, del País Vasco, a recuperar un poco pues lo que es la lengua de Bereber y la cultura Masij, y un poco el trazado general es ese, ¿no? Uh-huh. Toca el imperialismo, el colonialismo, etcétera. Pero también es verdad que en la medida en la que vas leyendo el libro, pues hay momentos en los que vas para adelante, luego otra vez retrocedes para atrás, luego te abre una puerta, luego te sugiere otra opinión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir que tampoco es que vaya con una idea central, sino que te va abriendo pues puertas pequeñitas también a otro tipo, te sugiere otro tipo de reflexión también, ¿no? Uh-huh. Pues Ainhoa Larrañaga, muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de Ágora Sol y bueno, pues gracias y esperamos hablar contigo en una próxima ocasión. Muy bien, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Y llevamos todo el día de actividades que no hemos contado como habitualmente al iniciar este espacio radiofónico, pues porque mandaba la actualidad, mandaban nuestros con nuestras llamadas, en este caso pues a las periferias, a Galicia, a Euskadi, teníamos que llamar, y entre medias pues ya tenemos ya listo lo que ha ido pasando a lo largo del día de hoy, pues en esas movilizaciones por la enseñanza pública, que llamaba con el lema "Por la pública, todos a la huelga", y que se ha desarrollado en todos los centros de enseñanza. María, vamos a empezar con ese recorrido por las actividades que ha habido y habrá. A las 2 de la tarde se ha celebrado Toma la Facultad en la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, es la segunda asamblea, y se ha celebrado en el césped enfrente de la Renfe. A las 6 de la tarde comenzó la Asamblea de Dinamización de Asambleas en la Plaza de las Descalzas. También a las 6 de la tarde ha comenzado la marcha de Sanidad Pública, ni privatización ni copago, en Getafe, hasta el Centro de Salud Juan de la Cierva. A las 6 de la tarde comenzó el Punto Sol, lugar al pie del caballo, y se hacía una información de viva voz pues como un medio de difusión. A las 6:30, manifestación "La educación no es gasto", de Neptuno a Sol. Hasta hace pocos minutos hemos estado escuchando aquí en los estudios de esta casa el helicóptero que no dejaba de pasar, y gritos y silbidos de los manifestantes que llenaban la Puerta del Sol. A las 19 horas, Asamblea de Autoempleo y Cooperativas, en la Plaza del Carmen. Es del Grupo de Asamblea de Desempleados. Muy relacionado con lo que abríamos el programa de hoy. Y a las 7:30, la Asamblea de Política Económica en la Plaza del Carmen. También a las 7:30, Sistemas Financieros, en la Plaza del Carmen. Y ya entramos a las que todavía se estarán desarrollando. A las 8 de la tarde, Asamblea de Conexión Externa en la Plaza del Carmen. A la misma hora, Asamblea de Legal en la Plaza de las Descalzas. Misma hora para la Asamblea de Política a Largo Plazo, que comenzó en la calle Pontejos. Y ya se ha pasado la hora porque era las 8, pero estaba convocado un acto de meditación a la distancia, allá donde estés. Como es a la distancia, todavía estáis a punto, sí, de hacerlo. Allá cuando estéis. También. Sería una situación espacio-temporal interesante. Para mañana, miércoles 5 de octubre, tenemos también todo un día de movilizaciones por la educación pública. Toda una convocación a la huelga y en todos los centros de enseñanza desde la 1 de la tarde. Comenzamos en Toma la Facultad en la Complutense, este caso. Eso es, a las 4 de la tarde también hay un acto de Toma la Facultad en la Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, en el metro césped frente al vicerrectorado. Matizo que el encuentro de la 1 era en el campus de Somosaguas, culpa mía. A las 6:30, Asamblea de Energía en la Plaza del Carmen, dentro del subgrupo de Medio Ambiente. También a las 6:30, Asamblea sobre la reforma de la ley electoral en Ópera. A las 7 de la tarde, la Asamblea de Ciudad Medio Ambiente comienza en la Plaza del Carmen, también perteneciente al grupo de Medio Ambiente. A las 7, Asamblea de Medio Marino y Litoral en la Plaza del Carmen, y es un subgrupo de Medio Ambiente. La Asamblea de Medio Rural y Ordenación del Territorio, del mismo subgrupo, a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen. También a las 7, Asamblea de Soberanía Alimentaria en la Plaza del Carmen, y esto es otro subgrupo del Medio Ambiente. Y a las 7 de la tarde comienza la Comisión de Análisis Sol en la Plaza de Pontejos. A las 7, octubre trans 2011. El lugar es en el Centro Social Ocupado, Casa Blanca, y se celebra, bueno, pues lo que se va a tratar es un debate sobre la lucha trans, feminismos y políticas de disidencia sexual. A las 7 de la tarde, en el Punto Sol, al pie del caballo, se repetirá ese encuentro de información de viva voz. A las 7:30, sesión de escuelas populares, análisis para principiantes en crisis económicas. Se celebra en la Academia Atlantic Group, en la calle Gonzalo de Córdoba, 21, calle de Córdoba 2, planta primera. A las 7:30, la charla informativa sobre el impuesto a las transacciones financieras, ITF, en la plaza del Canal de Isabel II, cerca de la Plaza de las Palomas, y convoca la dinamización de la asamblea del barrio de Tetuán. A las 7:30, Asamblea de Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen, Grupo de Trabajo de Economía. A las 8 de la tarde empieza la Asamblea Interbarrios de Educación en Donde el Cortilandia. A las 8, Asamblea de Extensión Internacional en la Puerta del Sol. A las 8 de la tarde también, Asamblea del Grupo de la Huelga General en la Plaza del Carmen. También a las 8, Asamblea del Grupo de Trabajo de lo Social en el Callejón de las Cadenas. 8 de la tarde para la Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente en la Plaza del Carmen. A las 8 de la tarde, una vez más, se celebra un acto de meditación en la distancia, allá donde estés. Y si quieres, pues te puedes adelantar un día y lo puedes hacer ahora mismo también. 8:30 para la Comisión de Traducción en la Plaza del Carmen y... Y a las 9, para finalizar, Asamblea de Difusión en Red en la Puerta del Sol, al pie del caballo. Y después de contaros pues en unos 3 o 4 minutos todas las convocatorias que hay para aproximadamente unas 36 horas... Voy a abrir solamente un mini espacio a la reflexión. Igual son demasiadas convocatorias. Digo. Y hablamos en La Persiana como cada martes y cada jueves de Grecia. En este caso, pues del nuevo fracaso político que se ha producido tras 7 horas de negociaciones, donde los ministros de Economía del Eurogrupo solo han llegado a un acuerdo: aplazar una vez más la ayuda a Grecia, que son esos 8.000 millones de euros que los helenos esperan para poder pagar pensiones y salarios este mismo mes, aunque se quedan estancados hasta más allá del 13 de octubre de momento. El presidente del Eurogrupo, German Juncker, dice que eso no ocurrirá hasta noviembre y dice que todas las declaraciones que apunten a lo contrario son rumores, al igual que la posible quiebra de Grecia. I have to firmly deny all these rumors. Niego rotundamente los rumores de que Grecia pueda ser invitada a salir de la eurozona o de cualquier tipo de información que apunte a una posible quiebra de Grecia. La causa, no cumplir los objetivos de reducción de déficit. Además, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha celebrado los últimos ajustes adoptados por las autoridades griegas para 2011 y 2012, pero ha reclamado que se conviertan en ley y entren en vigor lo antes posible. Por si no fuera poco, ha reclamado nuevas medidas para los años 2013 y 2014 y una aceleración de los planes de privatización. Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Olil Rehn, ha restado importancia al hecho de que Grecia no vaya a cumplir el objetivo de déficit para 2011, que va a llegar al 8,5% en lugar del 7,6% acordado en un principio. Pero ha dejado claro que ello obligará a Atenas a hacer más esfuerzo en 2012. En todo caso, es un panorama desolador. Y para mitigar un poco el dolor que nos deja Grecia, vamos a nuestro sol sin playa. La persiana. Y después de esta batería de noticias negativas, es hora de irnos de vacaciones de sol, pero sin playa. Y para eso tenemos hoy en La Persiana a Claudia. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, María. Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Ahora lo verás. Lo oirás. ¿Alguien sabe qué era este ruido? Pues la verdad es que yo no tengo ni idea. Bueno, pues no es ni Chihuahua ni soy yo cantando en la ducha. No, creo que era yo esta mañana, no desperté. Casi. Pues estaba muy relacionado con los bosques, es lo que os puedo decir. Así que os voy a dar tiempo para que lo penséis, a ver si os inspiráis con lo que os voy a contar ahora. La propuesta de hoy viene por dos motivos. El primero, que aunque no nos lo creamos con estos 27 grados, pues estamos en otoño. Y el segundo, que es el Año Internacional de los Bosques. Así que vamos a ver si lo podemos celebrar concienciándonos un poco. Y os propongo una escapada para conocer, siempre de forma respetuosa, alguno de los bosques más valiosos de nuestro país, que merece la pena visitar cuando llega el otoño. Primero, para ello quería hacer una pequeña distinción, así un poquito de geografía, que nunca viene mal, sobre las dos regiones boscosas de España. La región atlántica y la mediterránea. La atlántica, también llamada eurosiberiana, es propiedad de zonas frías y húmedas con temperaturas poco extremas. Predomina en la mitad norte de España y en la costa atlántica de la península, Galicia y Portugal. Esta región alberga bosques predominantemente de árboles caducifolios, o sea, de hoja caduca, como hayas, robles, abetos y abedules. Por otro lado, la región mediterránea, que se caracteriza por temperaturas más extremas y comprende la mitad sur de la península y las Islas Baleares, que también pertenecen a esta región. Sus bosques son de hoja perenne y abundan pinos, encinas, alcornoques, quejigos, entre muchas especies de arbustos. Y las propuestas que os traigo hoy son predominantemente de bosques atlánticos, porque la gama de colores en otoño es bastante más atractiva, a mi modo de ver. Entonces empiezo con el plato fuerte, que es la selva Irati, un hallido de más de 17.000 hectáreas, que es el más grande del país y uno de los más grandes de Europa. Se sitúa entre los valles de Azcoa y Salazar, en la bella, que digo, en la bellísima Navarra, y siempre es buena época para ir a visitarla. En verano notas el descenso de la temperatura cuando te metes entre las hayas, pero en otoño las tonalidades hacen que el bosque sea especialmente bonito. Por otro lado, la frondosidad y la cantidad de especies es increíble. Además de hayas, hay arces, olmo, boj y helecho. Se pueden hacer varias rutas y una de las más cortitas, si os hacéis una escapada en alguno de los puentes que vienen, es la que rodea al embalse de Irabia. Que no tenéis tiempo de llegar hasta Navarra, lo cual es una pena. Se me está viendo el plumero. Bueno, igual nos están escuchando, ¿eh? También desde Navarra nos escuchan, doy fe. Vale, pues tenemos audiencia tudelana. Bien, bien. Eso me gusta, me gusta. Estarán contentos. Eso espero. Podéis acercaros a otro hayedo que nos queda un poquito más cerca, el hayedo de Montejo, aquí en Madrid, que pertenece a la Sierra del Rincón y que desde 1989 es un espacio protegido, por lo que es necesaria la previa reserva para su visita. Podéis pedir la solicitud de paso en www.sierradelrincón.org o en el 91-869-7058. El Castañar del Tiemblo en Ávila, es otra buena opción para disfrutar de nuestros bosques en otoño. Está en el extremo occidental de la Sierra de Gredos y allí podéis ver un árbol conocido como el abuelo del tiemblo, que es un castaño de 16 metros de perímetro. Y o sea que tendrá unos añitos el castaño. Los tiene, unos cientos de añitos, para ser más exactos. Es un abuelo como el abuelo, como la abuela Sauce de Pocahontas. No sé si habla, pero... O la aldea del Arce, si nos ponemos a referentes, ese gran árbol donde vivían todos. Sabio es. Además de unos colores impresionantes que también podéis ver, de aquí a unas semanas seguro, pues amarillos, rojizos, marrones, ocres, es una maravilla. Y las setas. Y las setas, temporada de setas ahora, claro. Y bueno, a los que les guste la fotografía ya van a disfrutar como enanos entre setas. Sí, sí. Y hablando de setas, el otro día me enteré de que un señor que tiene un hotel en Cataluña y que lo tiene en un campo que es suyo, pues cobra a 5 euros la entrada al bosque para ir a coger setas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Con esas estamos. No. Es que, de todas formas, en Cataluña, que es un caso que sí conozco un poco más, la devoción que tiene la gente por las setas y bueno, la cultura que hay de setas, la de setas que crecen ahí, crea auténticos conflictos, porque la gente va en masa, no es una cuestión... Por ejemplo, el turismo que nos vienes proponiendo tú es un turismo de bajo impacto, suave con el medio ambiente, respetuoso, ¿no? Y se produce a veces lo contrario. En Cataluña hay una obsesión por la seta que llega a esquilmar montes enteros y crea, bueno, conflictos con los propietarios de las tierras, con los conservacionistas y entre los propios buscadores. Sí, además ahora en octubre, noviembre comienzan las temporadas de festivales, de ferias de las setas, de jornadas gastronómicas y bueno, todo el mundo al monte, ¿verdad, María? Sí, sí, vamos a tener setas hasta en la sopa, ¿no? Pues sí. Bueno, que no sé si habéis pensado ya en lo que era ese sonido del comienzo. Me quiere sonar. ¿Te quiere sonar? Pues te quiere sonar a ciervo ibérico en celo. Y os lo he querido poner porque también, aparte de tiempo de setas y tiempo de ir a visitar el bosque, es tiempo de berrea, que comienza a finales de septiembre y dura hasta mediados de octubre por lo menos, incluso hasta noviembre. Es la época del cortejo y para verlo uno se puede acercar a alguno de los parques naturales como el de Cabañeros, que está entre Ciudad Real y Toledo, o el de los Alcornocales, que está entre Málaga y Cádiz, para ver cómo los machos alzan sus cornamentas y emiten estos bramidos tan característicos. Oye, y qué cosa tan curiosa, ¿no? ¿Tú lo has podido presenciar en directo? Tengo una visita inminente. Yo, de todas formas, antes de que berréis vosotros y vosotras, os recomiendo que os dejéis pasar por el bosque a ver a los ciervos. Yo no lo he visto, pero estoy como loco también. Todo el mundo dice que merece la pena. Así que ahí va esa recomendación para todos. Pues, dale María, perdón. Gracias Claudia por recomendarnos qué podemos hacer este fin de semana y ya durante todo el otoño. Y pues vamos a ver si podemos ver a esos ciervos y si podemos ver todas las tonalidades y podemos coger alguna seta. Eso. Y alguna fotito también. Seguimos. Pues, un besote, Claudia. Hasta la semana que viene. No te vayas muy lejos, que ahora vienen los... En breve van a venir los locos de Bipartidos de Risa. Y aquí no me quedo a partirme. Hasta la semana que viene. Hace pocos años, este grupazo de los Estados Unidos, estos New York Dolls, que solían tocar en tacones todos, eran tan punks que les daba exactamente igual y tocaban todos con tacones de aguja, compusieron este Dance Like a Monkey pues para ridiculizar un poco a todos esos que plantean la teoría de la evolución, bueno, a todos estos creacionistas que proliferan en Estados Unidos al ritmo del cinturón bíblico. Y aprovechando pues estos New York Dolls, vamos a hablar de lo que está pasando en Nueva York. Vamos a hablar menos de lo que nos gustaría, porque los contactos allí, bueno, ya sabéis que estamos a una distancia y a un charquito entre medias y no podemos conectar con ellos hoy. En todo caso, seguiremos pendientes de esa conexión con lo que está pasando en Wall Street, con esa gran acampada, y sin duda este fin de semana llamó la atención de todo el mundo y de hecho han proliferado acampadas en muchos otros países y en muchas otras zonas de Estados Unidos a consecuencia de la detención de 700 manifestantes, 700... no quiero utilizar el término indignados porque me parece cada vez más manido y raído, pero en todo caso 700 participantes en este Occupy Wall Street, y fueron detenidos en el puente de Brooklyn, donde decidieron hacer una sentada pacífica, y conforme suele pasar en este tipo de movimientos, pues la policía se los fue llevando uno a uno hasta que los identificó a todos. Ya están todos en libertad, en todo caso fichados por la New York Police Department. Y ahora mismo, pues la situación sigue como sigue, y el alcalde Bloomberg pues está coqueteando un poco con los dos lados de la navaja, ¿no? Y con cómo plantear, bueno, la actuación. pues algo parecido también a lo que se vivió en España en su momento con respecto a las acampadas y cómo los poderes públicos, tanto locales como diputaciones y delegaciones de gobierno, y pues cómo gestionaban un poquito toda esa gente que estaba acampada en espacio público, si se les reprimía, si no, si se les mandaba a casa. Y Bloomberg pues está no queriendo asumir el coste político, como pasó aquí, de desalojar a todos los ocupantes de Wall Street, pero dice, ha dicho un ya veremos, cuando se referían o le preguntaban si iba a desmantelar la acampada en Wall Street. Esto os contamos ahora, no tenemos mucho más y tampoco tiene sentido que os contemos lo que no conocemos. Dejamos Wall Street y vámonos con este Cant del Sucels de Pau Casals, tocado precisamente en Nueva York. Este aplauso precisamente se lo lleva Pau Casals en Nueva York ante la Asamblea de la ONU, donde interpretó este canto de los pájaros, el Cant del Sucels. Y bueno, esto era para introduciros un tema que iba completado con una entrevista que no vamos a tener, o sea que dos de dos. Y a día de hoy, 4 de octubre, 7 personas, según la página web de Acampada Barcelona, más o menos la página oficial del 15M en Barcelona, si es que puede existir algo así, han sido detenidas por las protestas que tuvieron lugar el pasado 15 de junio en las inmediaciones del Parlament de Cataluña. Los incidentes tuvieron lugar cuando varios indignados se acercaron a la Cámara Legislativa catalana para denunciar los amplios recortes que la Generalitat pretendía aprobar esos días. La situación se volvió violenta y estuvo marcada por la actuación de los Mossos de Escuadra. El consejero del Interior, Felip Puig, y el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, están llevando a cabo esta operación que pretende detener a los 22 imputados en aquella jornada. Para explicar esta situación, contábamos con esta entrevista, con la que no podemos contar porque no tienen los datos actualizados y prefieren hablar pues de una forma más correcta, pero sí que os podemos adelantar que en las últimas horas ha habido 2 detenidos más y que ayer miles de personas, según también la página web de Acampada Barcelona, salieron a las calles para protestar por estas 7 detenciones. Que, bueno, no podemos garantizar, pero podrían no tener que ver directamente con ese, entre comillas, o como se llamó mediáticamente, ese acoso al Parlament del día 15 de junio. Así es. En todo caso, ya intentaremos desgranar de la mano o de la voz de los que bueno, han vivido y viven toda esta situación en Barcelona. De la comisión de legal, que lo está llevando todo, está gestionando todos los trámites con estos detenidos e imputados. Y pues os lo contaremos el jueves, si están ellos para contárnoslo. Y de momento, yo creo que va siendo hora de que nos quitemos un poco del queme, ¿no? Y nos pongamos el After Sun. Vamos a reírnos un poco. Adelante. Natalia, ¿qué nos traes aquí? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué os traigo? Pues yo qué sé, yo he llegado tarde, yo he llegado aquí un poco sin saber qué hay, qué pasa aquí, qué tema. No, ¿qué te vamos a poner hoy? Lo digo físicamente, estos dos que traes, bueno, con el bozal, que sí. Puedes quitar el bozal si quieres, puedes empezar a hablar. No, hombre, pero es que igual ladran mucho, no sé yo. Miau. Pero miau. Son monos. Venga, quítales el bozal. Venga, va, a ver. Cof, cof, cof. Como los cómics. Con bozal no se puede fumar, ¿eh? Fíjate tú. Por la nariz. La tontería del bozal. O por otros orificios corporales. En todo caso, Fernando y Richard, bienvenidos otra vez a La Persiana. A vuestros bipartidos de risa. Uh-huh. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Tardes. Buenas noches, María. Buenas tardes, Natalia. ¿Y por qué esa distinción? Sí, sí. Eso me lo pregunto yo. ¿Por qué buenas tardes? Porque cuando viene Natalia al sol no se pone. Solo se pone paquirrín. Exactamente. Es como una prolongación del ¿por día. ¿Por qué? No, pues lo dice por el, lo que refulges. ¿Por lo que refluges? No, refluges no. He dicho refulges. Como ah, refulges. Es que refulges. Vamos a ver, caballero, no, no, ¿eh? Muy bonito. No. Bueno, depende. Puede ser bonito, en todo caso. Pero, hombre, a mí el flujo me parece tan precioso como la aurora boreal, por ejemplo. Imagínate el reflujo, ¿no? Pues, o sea, que dices que lo ves poco. La verdad es que últimamente no acostumbro, ¿sabes? En todo caso. Suelo oler más pues el desengrasante de mi horno, por ejemplo. Hoy tenemos una sección especial, porque uh-huh. tenemos un invitado especial, ¿no? Como sí. La pizza especial de Telepizza. Bueno, en principio, primero, luego entrevistaremos a un compañero nuestro, Javier Jurdao, del que luego os hablaremos. Pero Hablará él, nosotros le escucharemos, que valdrá bastante la pena. Pero lo más importante ahora es tratar un tema que nos hemos dejado huérfano tras sí. la educación y otros temas que hemos tratado. La crisis en Grecia y, bueno, ese es algo que la actualidad nos pide. Es la sanidad. Estamos muy preocupados por la sanidad. La verdad, no dormimos tranquilos porque hay una gran desconfianza en tiempo de crisis con los recortes en sanidad. Nombres como el Insalud no ayudan porque parece que quieran todo lo contrario a la salud, ¿no? O sea, sí, como... esto es como si al Ministerio de Economía pues le llamásemos Ministerio de Derroche y Cachondeo, por ejemplo. No tiene mucho sentido. O Ministerio de Economía, porque no se sabe dónde va el dinero también, ¿no? Se podría decir también. O Mini Histeria. Que, bueno, esto sería un poco más porque Javier Vázquez. Histérica. Bueno, yo creo que Elena Salgado puede haber pasado algún sí, cuadro. Pasaje ministerico. Algún cuadro Jorge Javierico durante los últimos meses. Sí, sí, no, es posible. Además, con algunas erupciones cutáneas y incluso, todo. Incluso con dejé a Boris Izaguirre, me la veo... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Hombre, bajándose los pantalones no me la veo. Depende, cuando viene a visitar la Merkel... Hombre, es evidente. Se pone el velcro. Según la Merkel, va a prohibir la venta de cinturones, porque con ella no sirven para nada. Solo para apretárselos. Va a facilitar, en cambio, la rodillera. Exactamente, muy, muy profundamente. Entonces, el tema es que... en Cataluña, principalmente, como hablabas tú antes, con el tema de la tauromaquia ya no hay toreros, pero ahora hay mucho recortador, ¿eh? Es una cosa que se ha puesto de moda. Entonces, básicamente, yo creo que hay que desprenderse de cosas absurdas como la educación y la sanidad, que no sirven para nada, ¿eh? Porque ¿quién quiere tener salud mental y física? Sí, sí. ¿Eh? Pudiendo ser obeso y jugar a la Play. Por ejemplo. Es que me parece una manera absurda porque, además, esto de los recortes en sanidad, realmente la gente no lo entiende bien, porque si tú inviertes en sanidad, en tener la mejor sanidad de la historia mundial, la gente puede vivir hasta 245 años. ¿245? Claro, y así esto se garantizaría, ¿no? Que pueden pagar hipotecas, ¿no? Sí, pues básicamente el tema de la deuda ya a tomar por culo, solucionado. Y también la polémica sobre el impuesto de sucesiones, porque no habría nada que suceder a nadie. Bueno, la duquesa de Alba se casa mañana. Sabéis que se casa, los niños de las arras van a ser Sara Montiel y Fraga. ¿Y la jubilación cómo va? ¿A los 200 o...? Exactamente. No, sí. A los 200 aún estarás trabajando. Los últimos 3 años y medio son para el júbilo. De todas formas, la duquesa de Alba, un amigo mío ponía en Twitter hoy que se va a casar de blanco porque se ha hecho un reset en el Virgo. Bueno, no, yo sé por qué os extraña tanto, porque es una relación que va sobre ruedas. No, pero es curioso. No, sabéis que a su novio le encanta comer marisco en malas condiciones. Es una cosa que... Está inmunizado. Es impresionante. Lo que tiene la adolescencia. Es así, ¿sabes? Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que eso, al final, si tenemos 245 años, tendremos la edad de Fraga, que es más antiguo que España. Se rumorea que tiene las llaves de la Atlántida, las tiene el mismo Fraga. Y bueno, entendemos que esto del recorte sanitario es una manera de rejuvenecer a la sociedad. ¿Entiendes? O sea, la gente mayor que es más frágil, al no haber, las listas de espera son más largas, sí. Mueren, entonces rejuvenecen yo creo que es el objetivo oculto de los recortes. Sí, hay dos formas de salvar a la sociedad. Una es terminar pronto con los ancianos y rejuvenecer alargar la esperanza de vida, que no es la esperanza Aguirre de vida. No. Entonces, el tema es, por ejemplo, hay que recortar, hay que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, desaparición completa del banco de órganos, ¿eh? Ahora, directamente, quien quiera un riñón que vaya a cazarlo a los barrios obreros, ¿eh? Y, por ejemplo, pues Ernesto de Hanover, alias... Ernesto de Hanover es el rey del pelotazo. Pues ha pedido el mío, o sea que tendría que dejar de beber y de vivir. Han dicho que le han hecho una oferta porque Fernando no se lo quería cambiar, le han hecho una pequeña oferta y le regalan el cerebro de Borja Thyssen. Fernando no sabemos qué puede hacer con él. El tabique de Charlie Sheen. El cerebro de Borja Thyssen es como un disco duro que te compran nuevo, está por llenar. Te puede servir para... Perdona, pero creo que los discos duros tienen capacidad. Bueno, te puede servir siempre para rellenar un cojín, ¿no? Te dan unas malas, ¿no? A lo chungo, ¿sabes? Ahí está. ¿Sabes? Bueno, entonces... ¿Más medidas de recorte? Pues mira, por ejemplo, el hospital 12 de octubre solo va a abrir el 12 de octubre. Un día al año, que tampoco hace mucho daño. ¿Y el de La Paz? El de La Paz, pues... Pues ya para morir, para acabar en paz, ¿sabes? Directamente, son así... Estáis abriendo el tema de los cuidados paliativos, por lo que veo. Es a eso me refería, a esa cosa incomprensible que acabas de decir. ¿Paliativos eso que es? ¿Que te dan palos al final para que sufras más? No, para que te mueras. Es lo mismo que hablábamos antes, de abaratar costes. Sí, bueno, también para abaratar costes, pues vamos a recuperar el refrán sana, sana, culito de rana. Ha calmado bastante. No, la cosa incluso ya se plantea que los hospitales no se pueden hacer cargo de todo. Pues, por ejemplo, ¿tienes que ir al dentista? Pues al barbero, como toda la vida. ¿Una amputación? En la carnicería, ¿eh? O sea, yo qué sé. ¿La diálisis? En la lavandería, ¿sabes? O recuperar el coñac como anestesia. O el sol y sombra, para el tema de los taurinos. Siguen muy desasistidos. Y bueno, en el caso de ya situaciones críticas extremas, utilizar medicina de última generación. Esto se encargarían los curas, que utilizarían métodos súper innovadores como la súplica y el rezo. Que siempre curan bastante. Vamos a recuperar, igual que para los recortes de educación, recuperamos a Eduardo Manos Tijeras, creemos que para sanidad deberíamos de recuperar a Fernando. ¿A quién, Richard? Al doctor no. Al doctor no, sí. Tú vas allí, quiero una subvención. No. Entonces, ¿necesito pasta para vendas? No. En fin. Exactamente. Van a quitarle a la venda las momias para recuperar gasas, que eso ya es un dinero que ya tienes para la sanidad asegurado. ¿Entiendes? Otro método para recuperar, para ganar dinero, es que las operaciones se pueden tunear, por así decirlo. Te haces una operación de, ¿cómo se llama esto aquí en el apendicitis? Y te dejas la cicatriz con la forma de Nike, el símbolo de Nike, entonces se aprovecha. Ya entra lo que es el sponsorizado de sí. operaciones. Sí, Google en el culo, siempre aprovechando los dos cachetes, pues las os. ¿No? Exactamente, exactamente. Ya pues se está hablando de diferentes posibilidades y sobre todo de, en el caso de caer enfermo, pedirle y robarle a la gente que no se queje, ¿eh? Que es muy molesto. Incluso habrá descuentos si te curas en casa o si te operas en casa, descuentos. Se estaba planteando también eso y facilitar acceso al sadomasoquismo entre los matrimonios españoles para que sobrelleven los dolores sí. profundos y lo valoren. Hay que acostumbrarse al dolor, hay que acostumbrarse al dolor. Sufrir es gozar. Gozar para sufrir. Sí. Sufrir para gozar. Fuera el paracetamol, fuera, no te queremos. Culo. Quina San Clemente. ¿Sabes? No. Sí, va a ser de obligado cumplimiento de lectura de los colegios el manual del doctor Miquete, porque esto siempre para una asistencia, ¿no? Es un clásico. Es un clásico, sí. Miquete, sí. Igual que para operar deprisa, pues el doctor Bellino, que también pues opera deprisa y pues van ganando, ¿no? Exactamente, facilitar un poco el proceso. Los médicos que no puedan asistir a la sanidad pública serán sustituidos por veterinarios, ¿eh? Sí, sí. Se les va a incorporar a los veterinarios al sistema sanitario, sí. para centrarse especialmente en los desempleados. Exactamente, los animales que les den por el culo, o sea, claro. Eso básicamente, que se curen ellos o lo que sí. sea. Y básicamente para demostrar que, hombre, para está, la sanidad está bien esto, ¿eh? Porque hay que priorizar a las personas. Claro, claro, tío, o sea, entiendo, hay que amar a los animales. Y pero... las ardillas, pues la verdad, son muy simpáticas y tal. Sí, no, es verdad, están muy bien las ardillas. Nadie va en contra de las ardillas. No, no, son muy necesarias y tal, pero entre una ardilla y yo, me pones en una situación que no sé, bueno, qué decir. A ti sí, a mí no te creas. Tú preferirías la ardilla, me cabrón. Me gusta la ardilla. Bueno, en fin. En fin, para terminar esta sección tengo un poemilla. Tenemos un poemita que hemos elaborado. Ponme una música romántica, Cara al Sol, si lo tienes, que viene mucho. A mí me gusta trabajar con el contraste. Entonces, Sol, la versión gospel. Entonces, un pequeño poemita que sintetice en clave de humor la situación de la medicina actual. Cuando mi madre se quedó embarazada, el doctor le decía que no tenía nada. Usted tiene muchos gases, flatulencias, mantenía el médico con insistencia. 9 meses después, mi madre parió a mi hermano. Fuimos todos juntos a ver al Matasanos. Mi padre alegremente le dijo: «Hola, ¿qué tal? Le presento a mi hijo». Según su parecer, un pedo de mi mujer. Un romántico. Es un parto, digamos, en sí. otro sentido. Aún así, también hablábamos antes de la posibilidad de que las salas de espera se pongan súper petadas. Y si la gente pase ahí mucho tiempo, se llega a sincronizar la menstruación de las mujeres que están sí. en la sala de espera con la de los enfermeros. Sí, se les ha sincronizado las reglas a las mujeres en la sala de espera de la Seguridad Social. Ya por esperar, ya te puedes esperar ahí. Y bueno, una especie de campamento ahí ya con residente. Esto ha sido nuestro repaso, nuestro bloque de actualidad de hoy. Si estáis en casa, aplaudidnos, que desde aquí se nota. Exacto. Muchas gracias, no, sin abusar, por favor. Bueno, vamos a presentaros al siguiente personaje esta noche. Él es un gran amigo mío, se llama Javier Jurdao. Seguro que no lo conocéis ninguno, pero ahora, si os refresco la mente, diréis, bueno, vamos a ver. Yo tengo que decir que le conozco, pero no es amigo mío. Exactamente. No es que nos llevemos mal, pero que no hemos tenido contacto físico, ¿no? No, la verdad es que, hombre, tiene un aspecto bastante desagradable como ser humano, ¿eh? Como sabandija, pues sería valorable. La verdad es que como sabandija yo creo que sería una estupenda deluxe. No, pero os explico, él ha sido guionista cómico, fue uno de los creadores del peor programa de la semana, trabajó con el Gran Wyoming, Santiago Segura, con Cruz y Raya, con Faimino y Cansado, ha trabajado con todos los grandes cómicos de este país. Era un hombre que vivía bien posicionado en el ente artístico, ¿sabes? Se ganaba muy bien la vida, vivía en Plaza España, en el último piso, y de repente, un día, decidió que el dinero era una barrera molesta entre él y el universo. Y la sociedad, ¿no? Y el mundo, sí. Y, bueno, decidió desvincularse y mandarlo todo a tomar por culo. hace poco se hizo una película sobre él, bueno, hace unos 4 o 5 años, de Fernando Merinero, que se llama Un millón de amigos, en el que se rueda como este hombre vive de su millón de amigos, viviendo de sablazo y gorroneo, pero bueno, gorroneo constructivo. ¿Sabes? Esto no tiene nada que ver en que yo no le conozca y no quiera ser amigo suyo, no tiene nada que ver. Exactamente, pero y bueno. El objetivo de la entrevista es conocerle a él, explicarnos todas las nuevas disciplinas que está introduciendo en el 15M, como bailes y danzas, está haciendo la danzografía y la discografía del 15M, y pues hablar un poquito con él y que le conozcamos. Mejor todos. Que nos lo explique él. Y que lo conozca tenemos. Richard, sobre todo. Sí, mejor que nos lo explique él, porque ya lo tenemos aquí. ¡No, Javier Jurdao! Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Soy Richard Salamanca. Hola, ¿qué tal? Te conozco, pero... No, yo no doy sablazos. Yo dinero no quiero, ya. Sablazos no, yo quiero cosas. Comidas, invitaciones, eso sí. Invitaciones, sí, ¿no? Todo... Bien, eso nos ha quedado claro. Bueno, Javier, ya les he comentado un poco a esta gente qué tipo de sujeto eres, pero yo estoy muy interesado en que nos expliques lo que son los cantos y las danzas y las comisiones que tú has creado dentro del 15M en lo que se llama el activismo cómico. Sí, pues precisamente ahora una de nuestras últimas... Yo estoy creando muchas comisiones dentro del Comité de Actividades Espontáneas, que va un poco en paralelo al Comité de Actividades Programadas de las comisiones. Esto no podemos prever qué pasará ni cuándo, porque son todas actividades espontáneas, pero dentro de las actividades espontáneas hemos creado la Coco Dance. Coco Dance. Teodoro, que está también aquí conmigo. Saluda, Teodoro. Hola, ¿qué tal? Oh, hola, Teodoro. Es también uno de los fundadores de la Coco Dance. Ajá. La Coco Dance es la comisión de coros y danzas del 15M. Entonces, dentro de esta comisión, nosotros podemos hacer canciones y bailes, pero con fines revolucionarios, a favor de la revolución. Entonces, precisamente ahora tenemos un bolo, el próximo 10 de octubre tenemos un bolo en un desahucio, va a haber un segundo intento de desahucio, el primero lo conseguimos parar, y vamos a ir allí a la Coco Dance, y vamos a probar pues uno de nuestros temas que ha salido, la composición de Teodoro, que vamos a cantarles. Imaginar la escena, la historia es que van a venir como 100 antidisturbios, que son los que suelen venir a los segundos intentos de desalojo. Claro, son mejores fans. Un coro de niñas angelicales, Teodoro, yo y algunos amigos por detrás, defendiéndonos siempre con las niñas por delante de los antidisturbios, y les vamos a cantar a los antidisturbios, si me permitís, esta canción que estrenamos en vuestro programa en rigurosa exclusiva. ¡Qué emoción! ¿Cómo se titula, Javier? 1, 2, esto imaginarlo bien, niñas angelicales cantándole a 100 antidisturbios amenazadores que están enfrente de ellos. Todo esto lo grabaremos y lo colgaremos en YouTube. Dios mediante. Vale. Vamos a hacer la presentación. 1, 2, 3. Mira bien a quien quieres obedecer, si al banquero que dicta la ley o al hombre que hay dentro de ti. Aquí señalamos a los antidisturbios. Piénsalo. Ningún sueldo puede valer más que el valor de desobedecer a quien se lucra con la ley. Entran los coros. Porque defender a quien tiene y puede más, porque lo ayuda a quien sufre esa ley injusta e inmoral, que el banquero venga a cobrar él, alguien tiene que poder vencer el miedo a desobedecer, el miedo a desobedecer. Bravo, bravo. Estamos aquí en el estudio conmocionados. Javier. Claro, esto queda ya en el programa de internet a disposición de todos los grupos antidisturbios, de todos los grupos antidesahucios que quieran. Esto ya es un podcast. A los antidisturbios siempre que vengan a hacer un desahucio. Javier. Soy Gerardo, que no nos hemos presentado todavía. En todo caso, yo ya estoy impresionado. Me suena la melodía de la canción. Nah, sí. Es de Paul y John, dos amigos que se han prestado a la Coco a prestarnos unos temas para la Coco. Yo pensaba que los Beatles os habían plagiado a vosotros. Sí, eso piensa todo el mundo, pero no es así. La verdad es que Paul y John llevan un tiempo en la historia y bueno, no vamos a quitarles méritos. Bueno, bueno, en todo caso, no hay peligro de que os cobren derechos de ningún tipo, ni que venga las GAE y os haga... No, bueno, o Yoko Ono, que está ahí al quite también. Sí, ven con cuidado con Yoko Ono, Javier. La Cocodance, la Cocodance está fuera del sistema de mercado, entra dentro de lo que es el sistema de regaleo o invitacionismo, que es el nuevo sistema que estamos promocionando, y esto no vamos a ganar nunca dinero con esto, por definición. Muy bien, muy bien. Pues la verdad es que... Yo quiero comentarles, ¿me podrías hablar de otras actividades que cometiste en el pasado? Una que me llama mucha atención, que es la que hiciste el Día de Reyes con los bancos. ¿Puedes explicarnos? Esa, pero eso es el pasado. Yo el pasado ya se ha pasado, yo estoy más por acciones de futuro. Y quizá, pues para aprovechar el tiempo y para ir más al grano, si no te parece mal... Tú vas a tu puta bola, ¿no, Javi? Una acción que podría, pues es una acción definitiva para vencer al sistema. Si venga, vamos allá. Eso bien, si no te cuento algo del pasado. No, cuenta lo que te salga de... Venga, la acción definitiva no suena bien. Es una acción para vencer al sistema, para que Botín se rinda, ¿sabes? El presidente de Santander Central Hispano. Esto veo que estáis muy de cachondeo ahí vosotros. Nosotros aquí las cosas de cachondeo nos las tomamos muy en serio. Y esto que os voy a contar es una cosa que vamos a hacer en serio. Lo que pasa es que todavía tiene una gestión que tal. El plan se llama 15M, 15 monjas. Máximo rigor, Javier, máximo rigor. Sí, sí, por supuesto. 15M. El plan se llama, es un plan secreto, pero... ¿Cómo se llama, Javier? ¿Cómo se llama? 15M, 15 monjas. 15M, 15 monjas. Vale, vamos allá. Entonces, el plan sostiene que con 15 monjas podemos darle la vuelta al sistema. Se trata de convencer a una madre superiora de un convento, preferentemente clarisas, para mi gusto. Ya tenemos un contacto de un cura que se ha hecho del 15M aquí en Málaga y que ha prestado la iglesia para hacer una asamblea. Vamos a entrar por ahí. Guay, qué ambientazo. Convencer a una madre superiora que nos preste 15 monjas, y estas 15 monjas las vamos a poner en la puerta de la casa personal de Botín en Somosaguas, con un rosario muy grande, y durante 24 horas... Good evening to everyone. ¿Eh? No, es Botín hablando en inglés. No, lo hemos metido ahí. Bien, por alusiones. Plan, las 15 monjas en la puerta de la casa de Botín en Somosaguas, con un rosario muy grande, se dedicarán 24 horas al día, sin interrupción, en distintos turnos, a decir: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así, seguido, ¿no? Era lo que han quitado los banqueros del Padre Nuestro, se lo remarcamos. Eso formaba parte antes de la antigua oración del Padre Nuestro, que fue cambiada. Y esto, 24 horas. Yo confío que esto, apoyando eso, las monjas estas serían como el cobrador del frac, pero serían como las monjas del perdón. Entonces tratarían de conseguir el perdón de todas las deudas, hipotecarias o no, del Santander Central Hispano. ¿Quieres utilizar a las monjas como instrumento de amnistía económica? Sí, ¿no? Hipotecaria. Las auténticas monjas no valen monjas disfrazadas, porque una auténtica monja no puede ser golpeada por un antidisturbios, porque entonces ya entrarían las tropas del Papa juntadas con las del 15M y ya sería un pifostio. Una aclaración. Javi. Un traje de monja puede más que un traje de antidisturbios. Y no las podrían quitar de allí. Y estarían 24 horas, hasta que Botín, o más concretamente su esposa, le dijera: pero tío, ¿qué coño estás haciendo? Mira, Emilio, lo que quieran, sí. Que diga, Emilio, lo que sean, pero sácalas que de ahí. Que se callen ya. Callen ya, Emilio, por favor. Esto yo creo que en 48 horas, está 72 hecho. A lo sumo, Botín se rinde y perdona todas las deudas. Pero, ya, y luego ya con el grupo de 15 años, Emilio, luego, Botín, los distintos Sherman, consejos de administración. Ven, dime. Escucha, Javier, me llama la atención que en el primer plan utilizas chicas preciosas, en el segundo utilizas monjas. No, te gusta movilizar a las mujeres para la causa, es curioso. Sí, me gusta, más que me gustaría. Sí, la verdad. Moverlas para arriba y para abajo, sí, me gustaría, es una cosa que me gustaría. Bueno, Javi, también me gustaría que hablásemos un poco del proyecto que tenemos para crear un nuevo sistema de huelga 100% español. Ah, sí, y que, sí. Y que garantice un éxito y un daño absoluto al sistema macroeconómico. Sí. Ahora sin máxima atención, esto es lo mejor. Esto lo hicimos Fernando y yo en el SPAR aquí de Málaga, que es casa de mi mamá. Y diseñamos una cosa que me parece mucho más interesante que la huelga general, mucho más viable y que podría ser exportado a todo el mundo, que es la Spanish Strike, o huelga española, que es la siesta protesta o siesta la manifiesta. Protesta. Consiste en que los trabajadores, después de comer, dentro del horario laboral de su fábrica o de su oficina, después de comer, se echen una siesta en la oficina o en un parquecito cerca. Una siesta, pero no siesta, siestón, tres horas de siestón, con hamacas, con su velita, con su música tranquilita, habría cantantes de nanas para que la gente se durmiera más plácidamente. Uh-huh. Y entonces esto sería una huelga de típicamente española, es la fiesta, esto es perfectamente exportable a todo el mundo, y si consiguiéramos hacer esta sería una huelga además que recarga las pilas en vez de gastarlas. Pero tío, ¿tú sabes lo que mola luchar? Una siesta tiene más energía. Luchar durmiendo, Javier, luchar durmiendo, es el objetivo definitivo. Claro, y luchar conseguiríamos sobando lo que no ha conseguido la izquierda desde Marx y Engels, que consiguieron bajar la jornada laboral de 12 a 8 horas, pero nosotros podríamos bajar 3 horas más la jornada laboral por la Spanish Strike. Corréis el riesgo de que se alargue la hora del bocata en vez de que se acorte la jornada laboral. ¿Me entiendes? ¿Qué has dicho? Que corréis el riesgo de que se alargue la hora de la comida o del bocata en vez de que se acorte la jornada laboral, ¿no? Que en vez de una hora para comer, os den cuatro. Strike, que sería que la hora del bocata fuera bocata tres strike horas de bocata, ¿sabes? Comerse un bocata, pero en plan zen, cada masticarlo ahí, que 700 masticaciones en cada cachito. O un bocata de tamaño descomunal, como todos recordaremos a Otilio, cómo se comía esos bocatas. Es otra idea, es otra línea de acción interesante. Bocata de caimán, bocata de teta de vaca, cosas así. Sí, o podemos utilizar el canibalismo y comernos a los cobradores de Hacienda y tal, ¿no? También, ¿o no? No, de ese día sabotín que se acaba comiendo las monjas. No. No sé, a mí igual te repite. Pues a mí que tiene que estar un poco correoso, ¿no? Sí. Ese tejido tiene que ser un poco así, abyecto, ¿eh? Es difícil masticar, como los orejones esos de Navidad que se quedan 3 meses ahí. Es un rollo así. Con un poco de ketchup, a lo mejor. Bueno, ketchup y hacienda pública es una buena combinación, es el futuro. En Estados Unidos lo saben desde hace 50 años más o menos. Exactamente. Bueno, Javier, ¿tienes alguna Propuesta más? Una propuesta más así para dentro de lo que es el activismo cómico que haya nacido. Hombre, por ahí, hay Málaga. Propuestas, hay muchísimas, tenemos muchas propuestas. Por ejemplo, pues no sé, por soltar alguna, yo siempre soy partidario de que tendríamos que ir a por los encargados, a por Botín, los consejos de administración. Uh-huh. Ir por los antidisturbios es un poco pues por diversión. Nosotros vamos a ir a cantar la canción esta de los antidisturbios porque es divertido y va a quedar bien el videoclip. Uh-huh. Pero bueno, en líneas son de buen acción, público, así son buen público, ¿no? Son buen público. ¿Eh? Que son buen público. Sí, son buen público y además eso, creo que serán receptivos a este tipo de canciones. Pero aparte de cantarles canciones en los antidisturbios, uh-huh, hemos diseñado aquí también en Málaga, estamos incluso hay gente trabajando ya, los antidisturbios. Sí, las patrullas antidisturbios. Cuando venga la lechera con los antidisturbios, aparece una furgoneta chusca nuestra. El carrito de la que de los se bajan. ¿Eh? El carrito de los helados. No. Una furgoneta chusca es una furgoneta cutre de la que se bajan como 9 o 12 activistas del 15M disfrazados de Teletubbies. El disfraz de Teletubbies irá por dentro perfectamente acolchado para que no recibir los daños de las porras que le puedan dar los antidisturbios, y los Teletubbies irán hacia los antidisturbios diciendo, con los brazos abiertos y diciendo: ¡abracitos, abracitos, abracitos! El Teletubby, como va colchado, aunque reciba hostias, no le va a hacer nada. Ver a un antidisturbio pegar a un Teletubby es una imagen que me gustaría ver en TV1, porque era muy bonita, y además favorecería la imagen del 15M, la gente simpatizaría con esa imagen, ¿no? Uh-huh. Teletubby simpático. Aunque estaba pensando, no sé si hacer Teletubbies o 15 mitos, las mascotas. Casi mejor. De todas formas, ¿a ti qué te parece otra imagen que sería Belén Esteban enseñando una teta y guiando al pueblo? ¿Eh? Hombre, que quedaría como Agustín de Aragón, ¿no? Exactamente, así un poco haciendo. Pues sí, eso no quedaría mal. Sí, guay. O yo guiando al pueblo con los huevos al aire, pero ya sería otro rollo, ¿no? Es otro rollo, pero también es novedoso. Un huevo, no los dos. Uno. Sí, dos huevos es un insulto. Un huevo indica un camino. El que tú sabes que tienes más bonito. Hombre, yo tengo, sabes que tengo bastante, bastante manía y bastante, bastante obsesión con el izquierdo. El derecho yo nunca me voy bien. Ya, pues ese. Pues nada, Javier. Richard te quiere hacer una pregunta. Sí, hace referencia a tu pasado. Javier, te dieron el tanque aquel que reclamabas, que querías tu tanque, ¿no te acuerdas? Sí, No, al final es que no me puse a reclamarlo, en serio. No. Se me quitaron las ganas un poco porque tampoco... No me gusta conducir. Escucha, es que a las dimensiones de la vivienda de hoy en día, un tanque es un pedazo de chalet, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Sí. Un picadero, tío. Sí, además tiene Pero bueno, ahora está aquí estamos ahora con la comisión de realojo también, es otra de las acciones que estamos haciendo, uh-huh. que estamos... la comisión de realojo ha localizado un chalet gigante encima del chalet del Rey Fahd en Marbella, que está totalmente vacío para realojar, que ya no se llama ocupación, se llama realojo, uh-huh. y entonces vamos a empezar a realojar en sitios de alto standing, que es que los ocupas han tenido siempre unas miras un poco estrechas, ¿eh? Y no sé qué tendencia hay a limpiar sitios cuando ya hay sitios que están limpios y son de lujo. Oye, aquí acaban de inaugurar hoy un campo de golf, Esperanza, que yo creo que va a durar poco, ya te aviso si eso, porque vivir en un campo de golf tiene que ser la rehostia, ¿no? Es lo máximo. Vaya parcela, macho, para tener un mastín o unos galgos o algo así. Un mastín y un par de caniches, más no te cabe un campo de golf. No, hay que ser un poco más ambiciosos, hombre. Si hay chaletazos por aquí de árabes y tal, que están vacíos, eso, vamos a hacer una ocupación con Q de calidad, que es una campaña de imagen que está haciendo un amigo, ocupación con Q de calidad, y hacer ocupaciones, pero de alto standing, incluso segundas residencias ocupas, ¿sabes? Eso me gusta. Hostia, pues, tú quieres hacer hacer lo que es inmobiliaria de ocupación, ¿no? Sí, esto es otro de los proyectos que estamos moviendo por aquí, es un poco la inmobiliaria gratuita 15M. Yo me encargo un poco de lo que es la localización de sitios vacíos. Me gusta trepar por las paredes y tal, y si veo una ventana abierta me cuelo. Y precisamente aquí en Málaga acabamos de descubrir un sitio con 15 apartamentos totalmente vacíos. Tenemos una promoción, si queréis un apartamentito en Málaga. 15 apartamentos vacíos individuales, pequeñitos, pero con todos los electrodomésticos incluso, y con las camas puestas y con ropa de cama. ¿Hay altillo? Que hemos hecho. ¿Hay altillo? ¿Eh? ¿Altillo? Altillo no. Pues entonces altillo. Lo siento mucho, no me interesa. Bueno, Javi... Son apartamentos pequeñitos, pero uno tiene una terraza muy bonita. Tenemos 18 apartamentos en promoción. Vaya, tío, pues te veo muy liado, ¿no? Te veo muy liado. ¿Eh? Te veo muy liado. Estoy liado sobre todo con lo de bailar. Esto es lo que más peor, me ocupa, ¿no?, últimamente el tiempo. Lo llevas peor el tema del baile. Bueno, chicos, Javier, muchas gracias. Todos han tenido el placer de descubrirte, o yo he tenido el placer de redescubrirte de nuevo. Ha sido un Simoneta Gómez placebo conocerte por radio. Igualmente. Y que nada, que en futuros programas te volveremos a llamar. Para que nos des una de tus chapas únicas y exclusivas, ¿eh? Y que sepas que nos ha encantado lo de los 15 mitos, ¿vale? Yo si queréis os hago de corresponsal en Málaga y os voy, si queréis, de vez en cuando sí, os apetezca, os informo de algunas de las actividades que vayamos promoviendo por aquí. Muy bien, Javier. Aquí en la radio estamos planteando tener un espacio solo para ti, ¿sabes? bueno, poco a poco. Está muy ponerse. Ocupado. En todo caso, muchísimas gracias por estar aquí en La Persiana. Bueno, te despídete de estos dos que te han traído y de todos los demás que te hemos escuchado y hemos reído Jurdao, imaginado. Besitos y que caiga el dominó. Vale, pero que no sé por qué habéis reído, porque yo estoy hablando en serio todo el rato, pero bueno. Por eso. Un beso con lengua para Fernando, pero además tengo menos confianza. Un besito y a bailar, ¿eh? Os recomiendo bailar. ¡Viva la Coco Dance! ¡Viva! ¡Hasta luego! ¡Coco Dance! Bueno. Pero ¿no habéis sacado? Pues ya te digo. Va a poner patas arriba el sistema. Es un compañero cómico y podéis entrar en YouTube y ver vídeos de él, películas y... Un millón de amigos se llamaba la película, ¿no? Sí, muy interesante, premiada por el público en el Festival de Málaga. Y bueno, pues un personaje que vale la pena descubrir y que puedo asegurar que de verdad dejó de ser multimillonario y lleva 5 años viviendo sin un puto duro por decisión propia. No le hace falta. Que no, como... ¿Tenéis algo más? Vamos mal de tiempo, tenemos que terminar. Es que aquí. Tenemos actuación. Ya lo sé, que os tenéis que ir pitando. La semana que viene, ponles el bozal para transportarlos a otro lado. ¡No, Natalia, no! A ver, chicos. A mí dame unos azotes en el culo con la fusta. Sí, estáis ya acostumbrándose a los recortes, a lo que vais a sufrir con la sanidad, que es ese sadomasoquismo de entrenamiento. En todo caso, ha sido un placer teneros aquí. Igualmente, como siempre. Llévatelos, Natalia, que vayan a la función. Venga, chicos. No, vamos a ver. Que llegamos. Van a actuar ahora mismo en el Beer Station. Sí, empezábamos a las 9:30. O sea que Esperemos que... Entonces, si queréis pedirles, bajar, corred a la calle y venir a verles. Y yo me voy ya, ¿eh? Bueno, hasta, chicos. Adiós. Sí. Libertinaje. Bueno, pues me toca despedir a mí. Hasta el jueves. Cerramos la persiana.